Gracias, compañeros de Farco. Los detenidos universitarios de la Unidad 9 de La Plata cumplen 20 días en huelga de hambre y sus familiares, organismos defensores de derechos humanos y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata intercedieron por ellos ante el gobernador Daniel Scioli, a quien le presentaron una nota. Durante una asamblea en Plaza San Martín, los familiares resolvieron llevar sus demandas al gobernador, exigiendo respuestas sobre la situación de los 45 detenidos en huelga, 16 de los cuales estarían en condiciones legales para salir en libertad. Los familiares de los detenidos señalaron que los presos presentaron una denuncia por abandono de persona contra el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, y lo responsabilizaron de lo que pudiera ocurrirles en el marco de su protesta. Escuchamos a Laura, esposa de uno de los detenidos en huelga de hambre. Ya los chicos llevan 19 días de huelga de hambre y que no tenemos respuestas de ningún lado. Tratan de no bajar los brazos porque ellos tienen una familia también afuera que los está apoyando, pero hay chicos que tienen otras clases de enfermedades que no pueden estar sin su medicación y sin su tratamiento diario. Escuchamos a Laura, esposa de uno de los detenidos en huelga de hambre. Los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata presentes en la asamblea se ofrecieron para interceder por los detenidos, mientras que un representante de la Comisión por la Memoria explicó los pasos dados hasta ahora y se comprometió a profundizar los reclamos. Marta, del Observatorio de Encierro, una institución consultora de la Organización de Estados Americanos, destacó la necesidad de hacer cumplir con el Pacto de San José de Costa Rica. Finalmente, los presos piden que se haga responsables a cada uno de los tribunales de origen por sus vidas, al igual que a quienes presentaron sus reclamos por hacer oídos sordos. Reportó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Futura de La Plata.